las corridas de toros se financian con dinero público, mientras que 5 millones de personas están en paro. Se desaloja de sus casas a quienes no pueden pagar y la pobreza aumenta. Si crees que la actual situación es una auténtica pesadilla, despierta. Por los animales, el medio ambiente y la justicia social, vota Partido Animalista. Vota PACMA. Este es un espacio de publicidad electoral gratuita regulado por la Junta Electoral. Por incomparecencia de las candidaturas a las que le correspondía la emisión a esta hora, no podemos ofrecerles la referida publicidad. Vota recortes cero. Nos recortan los salarios, nos recortan las pensiones y mientras rescatan a los bancos. Recortes cero porque sí hay alternativa. Se llama redistribución de la riqueza. Redistribuir la riqueza es crear una banca pública con las cajas rescatadas para crear empleo. En Europa, díselo con tu voto a Merkel. El 25 de mayo, no te quedes en casa. Vota recortes cero. Papá, ¿por qué vamos en coche al colegio? Porque es más rápido. ¿Y por qué estamos parados? Porque hay atasco. Entonces, ¿cómo es que es más rápido? Si estamos parados. No lo sé, lo es y punto. Por fin, la primavera. Vota Equo. Anda, vota Equo. Publicidad electoral. RAI en el fin de semana.